Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. Pone sobre la mesa temas que nos involucran a todos. Que estos temas continúen bajo un manto de silencio es lo que pretende la clase dominante. Que tomemos conciencia y rompamos este silencio depende solamente de nosotros. Organización y acción ya para frenar esta locura. Basta de indiferencia, demos la lucha que aún queda resistencia. De hierro y que se instalaría en el centro del país. De concretarse, Mujica dijo que se trataría de la mayor inversión en la historia del Uruguay. La mega minería a cielo abierto ya llegó al Uruguay. ¿No sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? El proyecto megaminero en el Uruguay es parte de la nueva fase del agonizante capitalismo mundial. Esta nueva fase se basa en que los países ricos exportan sus industrias contaminantes a los países empobrecidos para poder seguir manteniendo sus insustentables niveles de consumo. La historia nos demuestra cómo estos mega emprendimientos benefician solamente a un puñado de personas. La actividad minera, encabezada por las empresas transnacionales, no trae desarrollo, ni empleos, ni beneficios de ningún tipo a nuestros pueblos. No existe un solo ejemplo en el mundo donde esta actividad no haya generado miseria, muerte y devastación. Personas expertas sostienen que ninguna actividad industrial es tan destructora desde los aspectos ambiental, social y cultural como la minería a cielo abierto. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente, ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. La gran variedad y enormes cantidades de productos químicos como el cianuro o el ácido sulfúrico utilizados para separar el mineral de la roca, sumado a la presencia de minerales pesados altamente contaminantes como el azufre o el uranio, quedan a cielo abierto, envenenando la tierra, el agua, el aire y todos los seres vivos de la zona. La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Su forma salvaje de explotación solamente trae daños graves a la salud de la población. Además, trae una contaminación irreversible de ríos, lagos, pozos, aguas subterráneas, tierras y aire. Una mina consume hasta 70 millones de litros de agua por día. Y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. Aratirí será la principal consumidora de energía eléctrica en nuestro pequeño país. La minera Aratirí utilizará un predio de 116.000 hectáreas en una zona que implica los departamentos de Durazno, 33, Cerro Largo y Florida. Yo, por ejemplo, que estoy a 5 kilómetros de los cerros y esos que se van a explotar. Sí. ¿Quién me garantiza que no voy a estar recibiendo continuamente el polvo de explosiones y todo eso de acá al lado de allá? La preocupación nuestra es la salud nuestra, la salud de todos, porque si ese polvo nosotros lo estamos respirando continuamente, obviamente no vamos a terminar bien. Nadie de los que vivimos allí, o los que estamos acá en Cerro Chato, o en Valentines. Digo, es una cosa lógica. Al ser un proyecto devastador, las megaempresas realizan pequeñísimas obras sociales para que la población acepte este proyecto. También, por supuesto, compran los medios de comunicación y todo lo que puedan comprar. Hay como una, digamos, como algo corporativo entre gobierno, universidad y la empresa para seguir con este miserable saqueo de nuestros recursos naturales y contaminar, digamos, las aguas, que es la que toma la gente y que de última van a ser los damnificados. También se encargan de atraer a la corrupta y entregada clase política. El gerente general de Arachirí en Uruguay, Fernando Puntigliano, es el ex director nacional de puertos, el mismo que se encargó de la privatización de la playa de maniobras y de romper el escáner de control. Estas empresas pasan a ser los dueños del país. El Estado moviliza todo tipo de recursos para generar el máximo de beneficio económico a estos asesinos. El mandatario habló también de la instalación de la minera Aratirí, que necesitará un terreno en la costa del departamento de Rocha. Parte de un puerto de agua profunda, eso tiene que ver con la explotación del hierro Valentín. Y eventualmente poner una planta de energía eléctrica, porque van a necesitar mucha energía eléctrica. A la multinacional Aratirí se le construirán carreteras, acueductos y ferroductos de más de 200 kilómetros. Se le construirá un puerto de aguas profundas en La Paloma y tendrán otro privado en La Angostura, también costas de Rocha, para que puedan llevarse todos los minerales. No podemos esperar más. En los próximos años notaremos claramente el impacto de esta actividad en nuestro país. Para entonces será muy tarde. Digamos no a la contaminación y depredación disfrazada de progreso y trabajo. No dejemos que se concrete este acto de enorme irresponsabilidad. Rompamos con la desinformación y asumamos con urgencia el compromiso que la realidad nos impone. Digamos no a la mega minería en el Uruguay. Los gobiernos no tienen derecho a concesionar ni vender nuestros recursos naturales ni a decidir sobre nuestras vidas. Por eso decimos no a la minería, no a los megaproyectos. Luchemos por nuestros derechos, nuestros recursos y nuestros territorios. No me hables de progreso, de riqueza y claridad, y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad. Muy buenos días a la audiencia de Colón, de Sayago, de Lezica. Estamos en un programa más de ¿Qué tal, amigos? Esta vez acompañados por un gran amigo, un compañero, como lo es Leonardo Nahum, ¿no? Representante del colectivo La Verdad Ofende. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un audio que hemos creado hace más de un año respecto a esta situación que encalla en nuestro país, como lo es la minería a cielo abierto. Precisamente el audio estaba apuntado a lo que es la empresa Aratirí y el proyecto Valentines, pero sabemos que mega minería a cielo abierto hay por muchos lugares de nuestro país y realmente es un proyecto que asustan porque atentan contra la vida de nuestro país. Buen día, Leo. Bueno, buenos días para todos, los vecinos, los compañeros. Es un placer estar en estos micrófonos que están, por supuesto, del lado de la gente. No tienen nada que ver con otros micrófonos, con otros tipos de radio. Pido disculpas que estoy un poco difónico. El tema es que, bueno, acaba, no precisamente, sino que hubo una marcha hace poquito y, bueno, en esas marchas donde llega gente de todos lados, hay que cantar, hay que gritar, hay que llevar en la calle las consignas que nosotros siempre tenemos y bueno, tenemos la oportunidad ahora de poder hablar un poquito de esa marcha donde era en defensa de los bienes y los recursos naturales que se congregó el pueblo uruguayo en su más amplia diversidad, niños, jóvenes, adultos, hasta gente con bastón, gente que realmente le puede costar mucho movilizarse, y bueno, encontramos gente de todas partes del país levantando la consigna en defensa de los bienes y los recursos naturales, algo que está realmente amenazado, ¿no? Podemos comentar que no únicamente era una marcha contra el Arterío o contra el proyecto Valentines, sino que era una marcha más genérica, ¿verdad? Una marcha en contra del extractivismo, en defensa de la vida y los recursos naturales, ¿verdad? Cuando hablamos de la defensa de la vida y los recursos naturales, estamos hablando también en defensa de los pequeños productores, en defensa de los que están arraigados al suelo oriental, ¿no? Que cultivan con sus manos o producen con sus herramientas parte de los alimentos que nosotros comemos a diario. Estamos hablando de gente que está arraigada a la costa de nuestro país, gente que deseó irse a vivir ahí, despegado de las miserias de la ciudad, y que hoy con estos proyectos amenazan su vida, ¿verdad? ¿Cuánta gente había en la marcha, Leo? Bueno, ¿cuánto fuiste a contar? Los medios hablan de 10.000 personas, otros hablan de 12.000, 15.000. Realmente lo que se vio fue un mar de gente, que hacía mucho que no se veía. La marcha fue desde el Obelisco hasta Presidencia, donde se llegó hasta donde los gobernantes están dictando estas leyes, están dictando estos decretos que amenazan a la tierra, amenazan a la vida en este país. Y luego se fue hasta la Plaza Cagancha, donde terminó con un acto y música. Y creo que se dan lo más lindo en este tipo de marchas, porque uno puede encontrarse con las problemáticas que llegan de todas partes del país, gente que está siendo fumigada, gente que está siendo desplazada, gente que ya está con el problema del agua, ya sea por la escasez, por los eucaliptos que se están llevando el agua, ya sea por la contaminación de los agrotóxicos. Entonces se ponen en la calle, en estas instancias, todos los problemas que están afectando, pero los problemas graves, no son simplemente problemas superficiales o problemas económicos, sino los problemas más básicos: la contaminación del agua, la contaminación de la tierra, la contaminación del aire, el tema del desplazamiento de las personas que están produciendo el alimento hacia las ciudades, donde no encuentran ninguna alternativa de vida en estas ciudades, porque es gente que está arraigada a sus tierras y hoy en día están siendo expulsadas por las políticas que se están llevando hoy en día a cabo en defensa de las multinacionales, en defensa de estos grandes capitales, que lo que vienen a buscar es, como hace más de 500 años, los recursos naturales, esas materias primas que sustenten el consumo de los países del primer mundo, ¿no? Muy bien, quiero comunicar que para informarse con el programa, el 2320-5004 o celular 096-879-240. Quiero adelantar también que tendremos dentro de unos minutos al Vikingo desde la Intendencia del Salón Azul en la presentación del libro sobre Fidel Castro con representante de la Embajada de Cuba. Con respecto a lo que vos estabas diciendo, Leo, algo importante, ¿no? Nos enteramos esta semana que el gobierno pide el padrón 1645 que debe quedar en manos del Estado para la industrialización del titanio, metal de alto valor y muy escaso en el mundo, ¿sí? Nos enteramos que en el balneario de Aguas Dulces y Baliza existen más de 500 millones de toneladas de arenas negras que permitirían la industrialización del titanio. Me parece que tenemos al Vikingo en el aire. Hola. Muy bien, Vikingo, estamos llegando bárbaro. Adelantame, bueno, tu participación en la intendencia. Estamos al aire, Vikingo. Se fue en el bueno, barco. Se ha cortado el Vikingo, se fue en el barco. Retomamos esta información, ¿sí? Los inversores y los técnicos sostienen que para esta explotación el polémico predio 1645 deberá quedar en manos del Estado por su potencial en riqueza mineral, y que por iniciativa del Poder Ejecutivo la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para que sea entregado al Instituto de Colonización para su posterior venta, ¿sí? Blanco, una joven periodista e investigadora. Bueno, se habla un poco también de la gran, o se deja traslucir a través de las páginas de la gran memoria de Fidel Castro, sobre todo en poder comenzar el libro con recuerdos de la vida de Fidel, por el propio Fidel, desde temprana edad, prácticamente sin haber cumplido 3 años. Así que bueno, en eso estamos, están presentando libros, se está hablando de eso, de la gran memoria de Fidel, y bueno, se comenzará a ahondar sobre diferentes aspectos de la vida de forma cronológica. Así que el libro que está presentando la Embajada Cubana es Un guerrillero del tiempo, un libro sobre Fidel Castro Ruz. Bueno, simplemente bueno, queríamos hacer esa salida, recordar que estamos en ¿Qué tal, amigos? Y que el 27 de octubre, a partir de la hora 15, los compañeros ampliarán después, tendremos una charla de debate sobre megaminería cerrando con un espectáculo artístico. Esa es nuestra primera intervención, Diego. Después volveremos con más informaciones. Muy bien, Vikingo, importante tarea de exteriores. Muchas gracias, ¿sí? Muy bien, un abrazo a todos y seguimos en contacto. Muy bien. Ahí tenemos al Vikingo del Salón Colorado o el Salón Rojo de la Intendencia en esa presentación del libro sobre Fidel Castro, un libro que bueno podrán estar apreciando en los próximos días. Continuamos, Leo, sí, respecto un poco a lo que es la proyección de la lucha en defensa de la tierra y en contra de estos megaproyectos. Yo te quería preguntar, Leo, ya que somos compañeros y compartimos mucho espacio de militancia, ¿cómo vemos o cómo percibimos lo que puede ser la resistencia de acá a lo que queda del año o para comenzar el año que viene respecto a estos grandes megaproyectos? Bueno, queriendo vincular un poco con la intervención de Vikingo, hablando de Fidel Castro, Fidel Castro es un personaje que siempre ha denunciado el cinismo, ¿no?, de estas grandes corporaciones que amenazan la vida en el planeta. Y sin lugar a duda, el primer paso que tenemos que tener, o que el primer paso que tenemos que tomar los uruguayos, los pueblos, las personas, los individuos de esta sociedad, es el tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Hay mucha manipulación, hoy me quedaba pensando en cuánta gente fue a la marcha, en realidad habría que preguntarse cuánta gente podría haber ido a la marcha, porque creo que estos temas realmente nos involucran a todos, todos tomamos agua, todos consumimos alimentos, todos queremos que esa agua y esos alimentos estén en buen estado para nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos, y cuando esto se encuentra amenazado, creo que somos muchísimos los que realmente estamos decididos a salir a la calle por la lucha de todo eso. Y frente a esto que está sucediendo, lo primero es tomar conciencia, es darle difusión, informarnos por estos medios. No vamos a encontrar esta información en medios tradicionales, en medios que están al servicio de toda esta devastación. Esta información la encontramos en estos micrófonos, en diarios alternativos, en proyectos de comunicación alternativos como el que llevamos a cabo con La Verdad Ofende. Y bueno, a partir de que tomamos conciencia, vamos generando redes y tejiendo esas redes, tejiendo esos movimientos que van generando y van despertando esa resistencia. Esa resistencia que es fundamental. Particularmente creo que en verdad todo este trabajo que se viene haciendo desde el año pasado y que se ha profundizado este año en esa gran asamblea en Tacuarembó, en esos encuentros en Rocha, en esas coordinaciones que realizó la Coordinación Nacional en contra de Aratirí, vemos que se comienzan a tejer redes, se comienza a construir la resistencia que no tiene fin o que recién ha comenzado. Sí, podemos adelantar eso. El hecho de que el jueves hayan habido en la calle más de 5.000, de 6.000, de 7.000 personas, habla de que la gente está movilizada, de que la gente está tomando conciencia, de que la gente está participando, está construyendo, y de que esto no tiene fin, ¿no? No es una lucha solo contra la TIRI, sino que es una lucha, como dijimos, contra todos los megaproyectos, contra la deforestación, contra los agrotóxicos, contra los transgénicos, contra las plantas de celulosa, contra la mega minería, contra los grandes basureros, contra todo aquello que atente la soberanía de los pueblos y que perjudique la calidad de vida de las personas, ¿no? Como otro paso, tú, Leo, ¿considerás necesario o pertinente que desde el plano legal o que desde el espacio legal, jurídico legal, se puede poner trabas a estos cínicos proyectos, o crees que estos grandes proyectos pueden ser solo parados con acciones directas de la gente en la calle? Como nos hemos estado moviendo y hemos ido a diversos lugares y a diversos sitios donde la gente piensa distinto, uno realmente puede ver que la libertad de táctica en estos momentos creo que es lo más conveniente. A nivel personal creo eso. A libertad de táctica me refiero que el que crea que es a nivel legal que esto se puede detener, que ese utilice todos los medios y todos los recursos para tratar de detenerlo. El que cree que no es a nivel legal y que es haciendo difusión o pintando paredes, que ese salga a pintar paredes. El que crea que esto solo se detiene parando las máquinas, bueno, que ese vaya a buscar las máquinas y las pare. Yo creo que en este momento de la lucha, en donde las máquinas todavía no están trabajando realmente, digamos, la empresa sí está trabajando, la empresa ya está desplazando a gente que está trabajando, pero no está sucediendo, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, en Perú, en Chile, donde ya hay años de megaminería y ya se pueden ver los daños y las poblaciones ya están en pie de lucha. Como aquí no llegó, todavía tenemos, como aquí no se ha comenzado a trabajar, todavía tenemos la posibilidad de poder seguir evaluando cuáles van a ser las medidas y cuáles van a ser las formas de lucha. En lo personal, creo que solamente la gente en la calle puede detener esto. Bueno, muy bien. Antes de ir al corte, quería mandarnos también un saludo a la gente de Amigos de Aiguá, una gente que viene movilizándose, juntando firmas en contra de Aratirí, y un gran saludo a una radio también amiga, como la gente de La Candela en Tahuarembó, ¿no? Una radio que se viene movilizando y haciendo un trabajo de base, la verdad es que es admirable. Importante que este programa también le pueda llegar a ellos. Nos vamos a un corte con un temita del gran Alfredo, ¿no? Un temita muy vigente en la actualidad. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Bueno, estamos volviendo desde los micrófonos de Corsaria 96.7. Retomo de vuelta las vías de comunicación, ¿verdad? 2320-5004 para aquellos que quieran comunicarse al aire con los que estamos aquí. y 096-879-240 para aquellos que consideran hacerlo por celular. Estamos dando recién, hace unos minutos, una información muy valiosa que nos llegó de la gente de Balizas y la gente de Aguas Dulce. Resulta que el padrón 1645 debe quedar en mano del Estado para la industrialización del titanio, metal de alto valor y muy escaso en el mundo. Parece ser que el Estado quiere vender todo en la costa de Rocha, ¿no? Y no le alcanza solo con proyectar puestos de aguas profundas, no le alcanza solo con instalar grandes megaminerías y instalar centrales hidroeléctricas, sino que además quiere industrializar el titanio. Esto lo difundió CW37, emisora de radio rochense, ¿no? Y que dice, ¿no?, que los inversores y los técnicos sostienen que para esta explotación el polémico predio 1645 debería quedar en manos del Estado para su potencial riqueza mineral. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados ya lo aprobó a este proyecto de ley, para que luego sea entregado al Instituto de, Nacional de Colonización para su posterior venta. Una vez más observamos cómo el Instituto Nacional de Colonización actúa como correa de distribución entre el Estado y los grandes y las grandes corporaciones o las megaempresas, y esto ya lo pudimos detectar en el caso de Monte del Plata, sí, en aquel pacto secreto que hizo el Estado uruguayo con Monte del Plata, pudimos detectar el papel que juega el Instituto Nacional de Colonización, que en un principio se gesta nuevamente bajo el gobierno del Frente Amplio como un instituto encargado de darle tierra a aquellas personas que desean trabajar del campo, ¿verdad? Claramente cuando van pasando los años nos damos cuenta que esto es un total eufemismo, ¿no? Esto es una contradicción enorme que tiene el Instituto Nacional de Colonización, que no solo le quita la tierra a aquellos que o no le da la posibilidad a aquellos que realmente desean trabajar la tierra, sino que además le entrega tierra a grandes empresas. En el caso de Monte del Plata vimos que a 300 kilómetros a la redonda de Conchilla, esos predios que eran parte del Instituto Nacional de Colonización quedarían como prioridad forestal, ¿no? Todo aquel productor que quisiese emprender una empresa de lechería, un tambo, o agricultura, o ganadería, si una corporación venía con intenciones de comprar o arrendar el terreno para llevar adelante allí una actividad forestal, tendría prioridad esa corporación antes que los productores que desean realizar otra actividad, ¿sí? También lo podemos confirmar, esta especie de entreguismo y esta actitud del Instituto Nacional de Colonización con los hechos de Neytedi, ¿no? El Instituto Nacional de Colonización expulsa a Neytedi, un productor del campo, un viejo peludo cañero de Utada, ¿sí? Por unas míseras deudas que parecía tener Neytedi para con el Estado, ¿sí? Una vez más también observamos la actitud cínica, la actitud cobarde, la actitud entreguista, la actitud depredatoria y la actitud coimera de Aníbal Barrios, ¿sí? El intendente de Rocha que arremete y Artigas Barrios, ¿sí? Que arremete, que intenta llevar adelante allí todo tipo de emprendimiento que amenaza con la vida de los lugareños, ¿verdad? Parece que Aníbal Barrio habría informado, Artigas Barrio habría informado que si fuera preciso, él mismo hablaría con el presidente Mujica para comenzar a realizar esa industrialización del titanio en las arenas de Baliza y Aguas Dulces, ¿sí? Nada, Leo, yo podría decir una cosita más, ¿no? Artigas Barrio, con estas actitudes cada vez más, está contribuyendo a la realización en nuestro país de un ecocidio diario. Yo me preguntaría, ¿no?, si esto no es un delito de lesa humanidad, ¿no? Sin lugar a duda, estos individuos que hoy detentan el poder y todos estos otros organismos como la DINAMA o el Instituto de Colonización, lo que están haciendo es viabilizar todo este saqueo, este plan de depredación, ¿no? Esta noticia de Balizas está muy vinculada a aquellas declaraciones que había tenido el presidente Mujica, donde decía que las costas de Rocha eran una hermosa costa atlántica y que había que partirlas en pedazos y venderlas. Venderlas a privados que en el futuro no permitirían el ingreso de personas que, acostumbradas a veranear allí, al lagarteo, o a trabajar allí, no iban a tener más acceso a esas tierras, a esos lugares, pero que le darían trabajo a la gente de la zona. Sin lugar a dudas, la gente de la zona se levantó y dijo que el trabajo que ellos tenían, o que ellos tienen hoy en día, es un trabajo sustentable, un trabajo digno, digno, ¿no? Un trabajo ancestral, ¿no? Que viene de familia en familia, de generación en generación, y que no era el interés de ellos que allí se pusieran mansiones u hoteles para ir a limpiarles, digamos, para no decir una mala palabra, limpiarles el alma a estos ricos, ¿no? Porque sí, sí. No era la intención de, no es la intención de esta gente, o la intención que tenemos las personas que somos de abajo, tener ese tipo de trabajos, donde estamos simplemente al servicio de patrones o al servicio de ricos. Ahora salta con esta nueva noticia, ¿cuál era realmente la intención? Que aparte de hacer hoteles, aparte de hacer carreteras, aparte de hacer aeropuertos para que la gente que más tiene pueda transitar mercaderías, también está la explotación de estos recursos naturales y la explotación del titanio, ¿no? En este caso, todo va de la mano, no hay una sola causa. Como no hay una sola lucha, tampoco hay una sola causa de toda esta depredación. Está todo vinculado, está todo conectado, y por eso mismo en estas marchas y en estas movilizaciones que se están haciendo, no se pone solo el tema de la minería, o solo el tema de balizas, o solo el tema de los agrotóxicos, sino que está todo vinculado y es un saqueo que es general. Destacar también el importantísimo trabajo de la gente de Baliza, de la gente de Agua Dulce, de la gente del Cabo Polonio, sobre todo de la gente de La Paloma, de Punta del Diablo, invalorable trabajo, tarea que están llevando adelante, una resistencia y una organización importante. Otra información, parece que Cecilia Balbi, del Paso de Andaluz, nos manda un abrazo, bueno, un saludo para ella, está escuchando por internet el programa, ¿sí? Otra información que, bueno, a mí particularmente me sensibiliza mucho, la gente de Guichón. En Guichón, el departamento de Paysandú, nos enteramos ya hace un año las indiscriminadas fumigaciones que se realizan, los mosquitos, las avionetas con agrotóxicos, vertiendo glifosato, vertiendo cualquier tipo de herbicida sobre los animales y sobre la población. Y habíamos advertido, y esto es alguna información que no salió en ningún lado, de que esas fumigaciones ya se habían llevado a dos personas y a unos cientos de animales. Parece que en Guichón y en la zona circundante, las fumigaciones con agrotóxicos, sin respetar las distancias en los centros poblados, continúan ocurriendo frente a la vista gorda de las autoridades. Días pasados se efectuaron dos denuncias por el mal uso de productos fitosanitarios a la DGCA. La DGCA es la Dirección de Servicios Agrícolas, dependencia del Ministerio de Ganadería, y Agricultura y Pesca. La primera denuncia es una fumigación terrestre a escasos 150 metros del centro poblado de la zona de Almirón, ¿sí? Las termas de este centro termal, ¿no?, de Almirón, a escasos 150 metros están siendo fumigadas, ¿verdad? Ya no se respeta ni una actividad turística, ni a la propia gente que trabaja en esa zona, así que a unos escasos metros pasan las avionetas, pasan los mosquitos, fumigando y arrasando todo lo que se encuentra en la zona. Otra denuncia, mucho más importante, es el hecho de que a 40 metros de la casa de una vecina pasaron estas avionetas fumigando todo. No solo se le prendieron o se le quemaron las plantas y los árboles, sino que además esta vecina tuvo que ser derivada a un centro hospitalario por las lesiones que ocurrían en su piel, producto, ¿sí?, del contacto con este veneno, ¿sí? Estamos hablando y de hace tiempo ya, ¿no?, de que en este país las fumigaciones con agrotóxicos son o vienen creciendo exponencialmente, ¿sí? Podemos también hablar de lo que fue la primera embarcación por parte del gobierno venezolano, ¿no?, que manda, una vez que es parte del Mercosur, enviándonos un barco repleto de glifosato, ¿no? Como también países que de alguna u otra manera intentan circular por o transitar por una vía hacia el socialismo, no hacen más que también viabilizar y concretar en este caso lo que es el COSIPLAN, ¿no? Que es la manifestación del Plan IRSA, pero con otro nombre, ¿no? En toda la región, vinculados también a los agrotóxicos, ¿no? Creo que es importante para que quede claro que los cultivos que hoy en día se están produciendo están utilizando una cantidad de, como las empresas llaman, agroquímicos, que vendrían a ser productos que combaten las plagas. Estos agroquímicos, disfrazados con ese nombre, en realidad son venenos. Son venenos que se depositan sobre las plantas y que van a la tierra, van al agua y, por supuesto, van a nuestros organismos, ¿no? Sin lugar a dudas, la historia de la humanidad nunca necesitó de estos venenos para producir el alimento. Hoy en día, a partir de la manipulación que se impone desde los centros de poder, parecería que son necesarios sí o sí, siendo también una cadena de nunca terminar, ¿no? Porque cuando se echa un litro en una temporada de cultivos, al otro año se necesitan 2 litros y al otro año 3 litros, y esto amenaza realmente la vida, ¿no? La vida de esa población y de la gente que consume esos alimentos, de los que producen esos alimentos, en definitiva, la vida de todos. Se utilizan algunos llamados como diciendo que esos venenos son necesarios porque cada vez somos más las personas que vivimos en el planeta. Bueno, si cada vez más somos las personas que vivimos en el planeta, cada vez más tenemos que ser los que cultivamos, ¿no? En el planeta, y no los que simplemente... Tenemos una llamadita. Sí, buen día. Adelante. Mucha gente, ¿no? De tomar una nota con ella. Bueno, Vikingo, de tener esa nota, no dudes en llamarlo y haremos un par de preguntitas al aire, ¿sí? Muy bien. Muy bien, Vikingo, vamos arriba. Bueno, una tarea invalorable la del Vikingo de la intendencia, ¿sí? Con la presencia también de Ana Libera, ¿verdad? Este personaje que ha puesto el Partido Comunista al frente de la intendencia, ¿no? Realmente una justificadora de todo esto, ¿no? Todo esto que está pasando, y realmente tratando de vincularlo de Ana Libera y con lo que venía diciendo, es que estos justificadores y estos defensores de todo esto es que no están siendo directamente rociados con estos venenos y no tienen el cáncer en su cuerpo como ya lo tienen estas personas, estas poblaciones que están realmente desesperadas y que no tienen voz en ningún medio. Entonces, a todos estos justificadores que dicen que la minería es necesaria, que dicen que los agrotóxicos son necesarios, yo los invitaría a que se tomen un vasito de cianuro o a que se tomen un vasito de glifosato para que vean lo que se siente, para que vean cómo el cuerpo recibe estos venenos. Porque es muy fácil, desde una oficina, con aire acondicionado y con un precioso plasma, que tiene costos, costos de vidas en otras regiones del mundo, porque esos plasmas y esos aire acondicionados no se hacen simplemente del aire, sino que también llevan muchos recursos naturales, mucho sufrimiento de personas que viven en esos lugares, que realmente se acerquen a esos lugares, y si les gustan las fumigaciones y las defienden y las promocionan, que se pongan abajo de los aviones y que reciban ese veneno, a ver si lo siguen justificando y si lo siguen defendiendo. Clarito, ¿no? Una voz de indignación, ¿no? Una indignación que parte desde abajo, que parte de las organizaciones, del trabajo día a día, de la información, de la difusión, de los espacios de donde poder juntarnos con otras personas, discutir de estos temas, poder informarnos y así poder actuar, ¿sí? Voy a pasar algunas informaciones, algunas actividades que se estarán realizando en esta semana. Por ejemplo, hoy, mesa redonda, charla, debate, megaminería, el plan IRSA. Esto se va a estar realizando en Fauquet, esquina Pinta. La gente amiga de Radio Germinal va a estar llevando adelante esta actividad. Luego procederán a cerrar con un show artístico. Va a estar Vascuadín Chalá y va a estar Amigo de lo Ajeno, ¿sí? Vascuadín Chalá es una banda de música, ¿verdad? Que comparte con nosotros todo lo que es la tradición y el legado musical, artístico de los pueblos originarios de esta región. Luego, tenemos también el miércoles 17 a las 20 horas en Humanidades, en el Salón Mario Casinoni. Ahí va a estar la gente de Tesis 11, gente de la Facultad de Humanidades, hablando sobre el tema Mariano Ferreira, ¿sí? Mariano Ferreira, un trabajador tercerizado de Avellaneda, del barrio Avellaneda en Argentina, muerto por la burocracia sindical de Pedrosa, ¿sí? La lista verde, todos temas que tienen realmente importancia también en nuestro país, la gran cantidad de tercerizado y la vista gorda que hace la burocracia sindical a la precarización laboral, a la flexibilización laboral, a la reforma del Estado, ¿sí? Todos temas que están realmente vinculados. Y esta actividad, que se realiza el miércoles 17, terminará el viernes 19, dos días después, con una marcha desde la Plaza Libertad a la Embajada Argentina, convocada por esa misma gente de Tesis 11, a la cual ya le estamos enviando un saludo. También quiero informarle, sí, decime, Leo. No, ahora vas a pasar información de Globale, que es un festival de cine. Comentame cómo estuvo esa actividad el día miércoles. Globale es un festival de cine que es crítico a la globalización. Nace en Berlín y lo que busca es la difusión de materiales documentales que informen sobre las cosas que están sucediendo en el planeta. En este caso, realizado en Uruguay ya hace varios años, este año se comenzó con producciones nacionales, donde salía a la luz todo lo que está pasando con el padrón en balizas, con el tema del puerto de aguas profundas y con la situación de las personas afectadas por la mega minería que ya llegó al Uruguay aquí en Cerro Chato. Muchas veces la gente escucha que estas cosas están sucediendo, que estas cosas están pasando y no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer. Muchas veces la rutina, la vida cotidiana, el tema del día a día nos aleja de las posibilidades de actuar frente a todo esto. Y una visión personal que podría transmitir es que es en estas actividades, como las que estaba comunicando Diego, como estas actividades de Globales, donde se transmiten documentales, donde uno puede generar esos vínculos y puede ir tejiendo esas redes con esas personas que también están interesados en esas temáticas. Por eso es importante poder estar al tanto de cuándo son y dónde se realizan todas estas actividades, porque realmente el que está interesado en la lucha, el que realmente quiere hacer algo, no quiere quedarse en la casa mirando Tinelli, o no quiere quedarse en la casa sin hacer nada, de brazos cruzados, sentado en el sillón, el que quiere hacer estas cosas realmente tiene la posibilidad de movilizarse. Y ya están dados los espacios, cada vez hay más charlas sobre la minería, cada vez hay más charlas de resistencia hacia todas estas cosas que están sucediendo. También informarles que el sábado 27, a partir de las 4 de la tarde, en el Monte de la Francesa, acá en el barrio, estaremos realizando una gran actividad, la cual enfocará todas estas temáticas, ¿no? Va a estar Pablo Antori hablando sobre mega minería, quien les habla exponiendo sobre agrotóxicos, y el eminente demógrafo Guillermo Mació nos va a estar dando un amplio panorama de lo que es la situación del modelo celulósico forestal en Uruguay. Invitamos a toda aquella persona, aquellos todo colectivo, organizaciones barriales, individualidades que se acerquen ese día al Monte de la Francesa, porque la charla no tendrá un carácter meramente académico, está lejos de hacerlo de esa forma, sino que la charla apunta a la reciprocidad con la gente, ¿sí? A formar esa conciencia en el diálogo, en el vínculo, en el trato con las personas, ¿sí? Por eso invitamos a todo el barrio a que ese día se movilice al Monte de la Francesa para poder emprender desde el barrio una resistencia a estos megaproyectos, ¿sí? Es en estas actividades, sin duda, donde se dan las mejores cosas, las cosas más lindas, las cosas que este sistema nos ha querido ir haciendo perder, ¿no? Que es mirarnos a los ojos con los vecinos, poder compartir nuestros problemas, buscarle las soluciones en conjunto, estar en la calle, no quedarnos encerrados, poder colectivizar nuestras ideas, nuestros pensamientos, las cosas que nos suceden. Por eso es importante, bueno, que digas nuevamente el día, la hora, para que la gente que realmente quiere un cambio de vida, un cambio de que busca libertad, no simplemente lo que nos venden y cómo nos contaminan, con la publicidad y con ideas que realmente no tienen nada que ver con lo humano, puedan acercarse y puedan vivir eso que realmente creo que cualquier persona quiere vivir. Reitero, ¿no? Sábado 27, a partir de las 4 de la tarde, Monte de la Francesa, Lanús, esquina Iturbe, vamos a estar allí, Guillermo Mació, Pablo Antoria, gente de la red ¿Qué tal amigos? Y compartiendo con el barrio, ¿verdad? Importante, ¿no? El capitalismo, este sistema cínico, estas relaciones de explotación en las cuales estamos sumidos, nos arrebatan la sensibilidad, ¿sí? Se trata de ir recuperando y construyendo de a poco una sensibilidad colectiva, la cual ponga en la mesa palabras como soberanía, como dignidad, como libertad, ¿no? En su máxima expresión, de forma tal de poder construir juntos, sin gobernantes, sin patrones, sin Estado, sin religión, un mundo mejor, ¿verdad? No sé cuánto nos estaría quedando, Nico, para culminar el programa. Nos están quedando unos 5 minutos. Bueno, aquellos que se sientan motivados a llamar, a compartir con nosotros, la radio está abierta, ¿sí? Podemos compartir también, para culminar con este cierre de las actividades que van a haber esta semana, que hoy, sábado, a las 20 horas, en Covitea, en el Salón Comunal de Covitea, José María Vidal, 657, esquina Telier, estará la gente de Redes, Amigo de la Tierra, ¿sí? En el marco de este ciclo de globales, ¿sí? Un ciclo realmente imprescindible, lo diría, para esta realidad. Van a estar llevando adelante un video que ellos han hecho, un documental que ellos han hecho, que se llama Efectos Colaterales, que tiene que ver, ¿sí? con esto que venimos hablando, ¿sí? Con las fumigaciones indiscriminadas con agrotóxicos y plaguicidas, vinculado, ¿no? A los agronegocios, sobre todo al agronegocio sojero, al forestal, al arrocero, en 4 departamentos del país, en Florida, Durazno, Paysandú y Salto, ¿sí? Bueno, estará entrada gratuita. ¿No? Entrada gratuita, claro. Y sobre todo eso, sí, que en esos espacios, como dijo Leo, se generan las mejores cosas, ¿sí? El mejor vínculo, la mejor reciprocidad, el hablar, estar en contacto con la gente, poder informarse también. Creemos que desde ahí se va construyendo esa conciencia necesaria para poder afrontar este estilo de vida, ¿sí? Para poder derribarlo. Y es en estos videos y en estas actividades donde uno se encuentra con información que no le llega por ningún lado, que no la encontró, y cuando uno descubre algo que le estaba pasando de forma tan cotidiana y estaba a la vista, y uno descubre que se lo estaban escondiendo, que le estaban vendiendo otras cosas, realmente uno se siente reconfortado y libre frente a ese descubrimiento. Y empezamos a romper con esa insensibilidad, con eso de, bueno, si le está pasando al otro, a mí no me interesa. Si es al otro que lo están fumigando, mientras a mí no me fumigan, no pasa nada. Porque ahí es cuando uno se da cuenta de que todos estamos vinculados con todo. Si hay un río, por más lejano que se encuentre de nuestras casas, que está siendo contaminado, ese río se conecta con otro cauce de agua y ese cauce de agua va hacia de donde sale el agua que estamos tomando. Y si hoy en día ya se encuentran altos niveles de contaminación en el agua de OSE, que la va extendiendo y va diciendo, no, está permitido a nivel legal que haya tanto porcentaje de atracina, el herbicida que se utiliza para las fumigaciones, en el agua todavía no es tan contaminado. Bueno, ¿qué va a pasar a 10 años? ¿Qué va a pasar a 15 años? ¿Pensamos solo nosotros o pensamos en las generaciones que vienen? ¿No? Como que hay que empezar a... nosotros jugamos con esa frase de Tabaré que decía festejen uruguayos, nosotros decimos despierten uruguayos, ¿no? Despierten que están pasando cosas muy graves y nos tenemos que hacer cargo, porque si no nos hacemos cargo nosotros, aquí se nos pasa la vida. Muy bien, me parece que estamos con el vikingo nuevamente. Hola vikingo, adelante. Por ahí vamos cerrando, recordándole a todos nuestros oyentes, el día 27 de octubre estaremos en el Monte de la Francesa, en un 5923 esquina Iturbe, a partir de las 16 horas aproximadamente, charla-debate sobre megaminería, transgénicos, forestación, y cerraremos con un espectáculo artístico sobre el libro del poeta paseño Ariel Olano, El Árbol Intacto. Trataremos de tener alguna entrevista con alguien de la Embajada de Cuba y bueno, quedará para un próximo programa. Muy saludarlos bien. Y desde mi parte, desde acá, ha sido todo, Diego. Y sabemos que la calidad es inmejorable, es impresionante la calidad con que está saliendo, con la que hemos salido por Corsaria FM. Un abrazo grande a todos. Bueno, muy bien, vikingo. Muchas gracias. Muy buen trabajo, ¿sí? Salud. Gracias. Bueno, ahí tenemos al vikingo, ya cerrando lo que es la jornada de este sábado, un sábado soleado, un sábado lindo para todas las actividades que se vienen. También mencionar que la gente de La Voz también está realizando una actividad respecto a bueno, lo que es, ¿no?, la fecha significativa, el 12 de octubre para este barrio, sí, lo que concierne, lo que significa. Por eso, tenemos muchas actividades este sábado. Trataremos de difundir, de que la gente se movilice, ¿sí?, de que la juventud salga de sus casas, salga de la computadorcita, de su inmediatez, de su individualidad, y que empiece a fraternizar con la gente, la verdad, que es a eso a lo que apuntamos, ¿sí? Sin más, Nico, nos estamos retirando. Bueno, Leo, unas palabras. Agradecerle al programa, ¿qué tal, amigos? Decir que fue un placer estar en estos micrófonos de lucha, es un placer girar la cabeza y ver los pegotines que aquí están pegados, pegotines que hablan sobre la dignidad de las personas, esa dignidad que todos llevamos adentro, que va aflorando y que todos necesitamos explotar. Y bueno, contra la impunidad de todo esto que está sucediendo, no queda otra cosa que darle para adelante, ponerle el pecho y decir que se puede, ¿no? Que se puede, que frente a todo este atropello, hay esperanza, y esa esperanza simplemente está en nosotros mismos. Bueno, hasta el sábado que viene, ¿sí? Juan sin tierra, dicen que era rey, pero ¿qué va a ser? Juan es mi vecino, que perdió la chacra y tiene el arado recostado a un poste al lado del camino.